Que sean niños los niños. Dejemos de preocuparnos por sus juegos que parecen de fantasía o sus discursos sobre historias lejanas. Invitémoslos a mirar el cielo, oler el pasto y pisar la tierra. Enseñémosles los colores, los sabores y que ellos los combinen hasta llenarse y tentarse de risa. Que sueñen, que hablen, que escuchen. Mostrémosles que es posible soñar, escuchar y hablar y reírse hasta las lágrimas. Que sean niños los niños y que nos contagien. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y Oye Meche a Tarantino. Tarantino comienza una nueva transmisión, programa número 48, casi que casi los 50 programas. Mi nombre es Evelina, detrás del vidrio, voy a empezar de atrás para adentro, de afuera para adentro, digamos. Están Pablo en controles, Pana en producción y nuestro crítico estrella bailando. Mirá, con ovación. Y a mi lado, después de un miércoles que me dejó en soledad, el gran Seba Ovalle. ¿Cómo está, Seba? Muy bien, la verdad. ¿Mejor? Que mejor, mucho mejor. Me alegro. Se podría decir, ¿no? En el plano psíquico no sé, pero en el plano estomacal por lo menos sí. E intestinal. E intestinal, sí. En ese plano, muy bien. Ahora mejor. Me alegro. Creo que fue como un virus. Anduvo. No me pasó a mí, sino le pasó a una compañera también después. Y a mucha después. Gente le pasó. Eso pasó, claro. A mí me pasó, justo hoy vamos a hablar de... ¿Querés de contarnos? De la niñez. Te cuento un poquito. Me pasó, comí un pancito relleno. Y no sé qué efecto químico ha hecho en mi cuerpo. No podía parar. Yo ya te he contado otras veces que tengo ahí un problemita igual. Sí. Medio complejo. Que después no viene al caso. Después de las 11 ahondamos en detalles. Bueno, pero estás ahora a mi lado, así que vamos a meterle para adelante en este programa número 48. Estamos en Radio Nauta, en FM 106.3 en la ciudad de La Plata. El teléfono de esta radio, por si se quieren comunicar con nosotros, es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. La página de Facebook es Radio Nauta. Nuestra página particular es de Goyeneche Tarantino, que la estamos ahí como remodelando de a poco. Nos escuchan a través de radionautafm.wordpress.com, si no les llega la señal vía aire. Pero también nos pueden escuchar por FM La Trinchera, que transmite desde Pachamama Espacio Cultural en la localidad de Campana, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar los viernes a las 16 horas. Hoy tenemos un programa... Cargadito. Siempre decimos lo mismo. Siempre. Pero no me importa. Con muchas cosas para escuchar, para compartir. Trajiste la guitarra. Sí, la traje, pero bueno. Vamos a ver si la tocamos. Vamos a ver si la toca alguien. ¿Tiene nombre tu guitarra? ¿Tiene nombre? Mi guitarra. ¿Tiene nombre? ¿Viste que a uno le pone nombre a esas cosas? No, qué sé yo. No estoy tan enamorado de la guitarra. Hay gente que está más enamorada y me parece que esas son las que le ponen nombre, pero la verdad es que no le... Bueno, podemos pensar. La guitarra. Y te invito a escuchar, si querés, un poquito de música para arrancar esta noche de miércoles. Arrancamos a pleno con Los Redonditos de Ricota, Yo no me caí del cielo, del disco Gulp de 1985. Thank you. Qué bueno arrancar con Los Redondos sonando. Y ese tema que es un clásico. Sí, me sí, encanta. Sí. La verdad, Los Redondos la explotan. La explotan. Explota, explota, me expló. Che, tenemos, como todos los miércoles, efemérides. Muy buenas las de esta semana, me parece que están buenas. Sí. Debemos reconocer que no quisimos redundar en audios y cosas, porque se ha hablado de autores y hechos un montón. Sí, sí, sí. En todos sí, los sí. medios de comunicación. Pero bueno, los vamos a nombrar igual. Vamos a remontarnos al 24 de agosto de 1933, cuando nacía el Negro Olmedo. El Negro Olmedo, mirá. ¿Has visto sus sketches? Sí, sí. No es un humor que me guste a mí del todo, digamos, el Negro Olmedo. El Negro Olmedo, más la junta, más que... Sí, he visto algunos. Los Caballeros de la Cama Redonda. Claro. Por ahí, alguno de esos, Rambito y Rambón, creo que hacía con el... Viste que son las películas sí. que pasan la Canal en un 9. Momento, o Canal 9 o Canal 13 a las 12 de la noche, los sábados, sí. o los domingos. He visto alguna que otra. Ahí va. Pero bueno, se sabe que fue un capo del humor argentino y un tipo que decían igual que en su vida privada era muy serio, ¿viste que tienen... Suele suceder, viste, que los humoristas sí. en su vida privada son muy serios, son muy violentos. Hay sí. muchos que tienen como ese problemita. Y el humorismo también va con un... Tiene muchas veces, no para generalizar, sino que tiene ahí como un contexto negro. Siempre, bueno, Olmedo se cayó supuestamente sí. de un balcón. Como que, bueno, esas cosas. Bueno, y pasa. Es así. Un 24 de agosto también nacía, pero de 1899, nacía Borges. Borges, mirá. Este hombre... Sí, que el otro día me puse a mirar un poquito su entrevista por Canal Encuentro. Está buena. Muy bien, sí. Yo he visto un par de cositas. Me parecía muy bien cómo se bajaba la humildad Borges planteando cuando dicen maestro, le dicen no me llames maestro, yo no soy maestro, como mucho planteando desde la humildad. Borges, un personaje también, si se puede decir, controversial o que se puede discutir, hay algunas cosas para discutir, pero que ha tenido cosas muy importantes. ¿Y te gusta su literatura? Porque viste que no es fácil empezar a leer a Borges. Sí, no es fácil leer a Borges. No, la verdad es que sí me gusta, he leído ahí un par de cositas y sí, está sí, bueno. sí. En ese sentido, sí. Una vez María Kodama, que fue su compañera durante casi toda la vida, contaba esto de que hay textos a través de los cuales se puede como empezar a encarar este escritor, que no es... arrancar por cualquier libro. ¿Te acordás cuál? ¿Alguno? Creo que dijo el Aleph, que no era, tan, Aleph, que no era tan complicado, si se quiere, pero. Y dijo otro nombre que no me lo voy a acordar ahora. Pero bueno. Sí. Está bueno conocer qué han hecho los escritores de nuestro querido país. Vamos a pasar un 25 de agosto. Y esta gente no es muy famosa, pero lo queríamos decir. Un 25 de agosto de 1987 nace una amiga mía que le mandamos un saludo. Mirá. Que se llama Tania. Y un 25 de agosto, pero de 1989 sería nacía eso. Nuestro crítico estrella de color rojo. 25 añitos. Una criatura. Una criatura. Pero bueno, fue su primer cumpleaños en Radionauta, lo cual estuvo buenísimo. Mm. Sí, sí, sí. Muy del pensamiento, muy parecido al mío. O sea, no le gusta, no dijo nada que era su cumpleaños. Uno se enteró acá. El lunes vinimos y nos enteramos. Acá que era el cumpleaños. Muy pero parecido bueno. a la posición, le digo. Comparto. Bueno, pueden hacer un programa juntos. Vamos a pasar a otra fecha. Bueno, como decíamos, se habló mucho de esto y no queríamos ser redundantes. Y aparte hablamos de él muchísimo en nuestros programas. Se trata del gran genio de la vida, Julio Cortázar, que nacía un 26 de agosto de 1914. Que bueno, hay un montón para decir de este hombre, pero hemos pasado incluso fragmentos de su entrevista, estas que pasan por Canal Encuentro. Hemos leído sus libros, sí. Hemos leído al aire. Estaría cumpliendo 100 años, lo dijiste, me parece. Sí, y se han cumplido, el año pasado se cumplieron 50 años de Rayuela, este año sería sí. 51, sí, bastante importante Cortázar para lo que ha sido la literatura latinoamericana y mundial sí, también. Creo que en todas partes, ayer como las redes sociales se llenaron de... Había también una consigna, llenemos de Cortázar las redes sociales. Estuvo bueno, un montón de frases, viste, las frases también son un poco sacadas de contexto, pero... aporta. Pero viste que siempre un Cortázar te viene bien. Muy bien. Cortázar diría tal cosa. Hay algunos que iban muchos por el amor, otros por el lado del socialismo, otros sí. por el lado, bueno, que Cortázar tiene también esa capacidad. De ir y venir por todos lados. Ha llegado al estudio una visita que hacía mucho que no venía, así que le damos la bienvenida a Lucía, que nos vino a visitar con un frío terrible. Che, y te cuento otra cosa, vos capaz esto lo sabés. Un 26 de agosto de 1886 es un aniversario de Ceferino Namuncurá. Sí, sí. ¿Sabes qué significa? Ceferino no sé qué significa, pero sé quién fue. Y pie de piedra, Namuncurá. Pie de piedra, mirá. Que murió a los 18 años y me puse a buscar un poco porque yo viste eso de si es beato, qué significa beato. Beato es como el paso antes a ser santo. Antes de ser santo, sí, la beatificación. Claro. Sí, nació en Chimpay, en Río Negro. Uh-huh. Sí, mapuche, padres mapuche. También hay como una controversia con Ceferino Namuncurá. Él se va a estudiar a Roma, donde ajá. Roma aprende también mucho de lo que... Y algunos dicen que... su padre traicionó a la cultura mapuche, otros dicen que no, pero bueno, ha tenido bastantes milagros en el sur, en muchos lugares hay grutas de Ceferino, sí. cada año se realiza una peregrinación, mi vieja ha ido un par de veces a esa peregrinación de Ceferino, y sí, la verdad es que como que representa bastante la idiosincrasia y la ideología de los pueblos del sur, podríamos decir. Está bueno, vos sabés que yo no había leído nunca mucho sobre él y me interioricé porque, bueno, vi que la fecha tiene que ver con el 26 de agosto. A los 18 años se murió, súper chiquito. Súper chiquito. Tuberculosis, dice. Sí. Ah, te tengo toda la data. Sí. Qué piola. Y pasamos a otra cosa. Sí, qué piola. Pasamos a otra cosa que tiene que ver con nosotros, con este espacio que es nuestra cuna. Un 27 de agosto se festeja el Día de la Radiodifusión. Salud. Aplausos. Aplausos para todos y todas. Ay, no. Bueno, un 27 de agosto se celebra el Día de la Radiodifusión. ¿Por qué? Porque un 27 de agosto de 1920, en Buenos Aires, se transmitió por primera vez un programa de radio. El grupo de gente que lo transmitió se hacía llamar Los Locos de la Azotea, en un programa que se transmitió desde... pusieron la antena sobre el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires y transmitieron la ópera Parsifal, se dice así, de Richard Wagner. La tengo re clara. Y se transmitió de 21 a 24 horas. Qué bien. Y el grupo que conformaban Los Locos de la Azotea eran Enrique Susini, César Guerrico, o Guerrica, lo voy a chequear ahora, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Yo, si no tengo mal, creo que algunos eran médicos de eso. La sí. Mayoría, claro, no me recordaba bien el dato, pero no eran comunicadores. Bueno, en ese momento no, me parece que es como que acá ni que existía. Tenés sociólogos, claro. Comunicadores, de todo tenés de todo. Acá adentro, ¿viste? Bueno, pero está bueno saberlo y está bueno también compartir esa primera transmisión. La calidad del audio claramente no es de la mejor. Imagínense que fue en 1920 con la antena arriba de un teatro. Pero esto fue lo que escuchó la gente que tenía radio, que no era mucha tampoco, un 27 de agosto de 1920 de 21 a 24 horas. Bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Eso era lo que se escuchó, una parte de lo que se escuchó aquel 27 de agosto de 1920. Qué loco, ¿no? Qué loco, tantos sí, años. Sí, sí. Muchos. Y en ese sentido te quería contar otra cosita. Se han cumplido 10 años de lo que fue la coalición por una radiodifusión democrática, la que estableció los 21 puntos de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, la que también hoy es muy discutida por todo lo que pasa, por todo lo que sigue pasando, por todo lo que falta implementar. Pero también se recuerda este conjunto de agrupaciones que fueron el inicio para lo que fue esta nueva ley. Hace 10 años también se cumplía ahí los 21 puntos para la democratización de los servicios de comunicación audiovisual. Que, algo que está todavía en debate, empuja, en disputa y en todo. Sí, la letra está. En la letra están esos 21 puntos muy lindos, pero falta todavía la legalidad para los medios comunitarios alternativos y populares. Faltan muchas cosas por discutir y que hay que pelearlo, me parece. Así quería es. Recordar eso también. Me parece muy bien. Yo lo que voy a decir es que, lo dije bien, uno de los locos de la azotea se llamaba César Guerrico. Porque viste que uno después dice pavadas y no da. Vamos a escuchar un poquito más de música. Dale. Esto tiene que ver con el día de hoy, con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, y tiene que ver con Divididos. El tema que vamos a escuchar se llama Living de Trincheras y es la canción, ¿cómo se llama? ¿Banda de sonido? Banda de sonido, sí. Banda de sonido, de la película Infancia Clandestina. ¡Vamos! Dale. We'll be right back. 30, día de los desaparecidos. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Escuchamos a Eduardo Galeano, que hacía referencia a otra efeméride que queríamos compartir en el día de hoy, que tiene que ver con el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se recuerda, que conmemora. Se instituyó, conmemora el 30 de agosto. Escuchábamos a Galeano con uno de sus poemas, que es siempre lindo escucharlo en radio, Galeano. Tiene esa música cuando habla que... Sí, tiene ahí como algo sonoro en su voz. Hermoso, como siempre, recordando el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y otro tipo de efemérides tienen que ver con el 28 de agosto. Que ahí sí se festeja el Día de la Ancianeidad. ¿El 28 de agosto? El 28. Mira, ¿vos ibas a decirme qué, otra cosa? No, ¿a qué viene eso? ¿A qué significa? No sé. Ancianidad, como justo hoy estamos anciano. En antinomia. En realidad no son antinomia, viste que comparten muchas cosas, digamos. Sí. Y es como el círculo, si lo ponemos, el círculo. Se me vino a cabeza los pañales, la niñez, horrible. Es que pero lleva, bueno. Yo iba a hacer eso. La niñez y la vejez, bueno, un complemento también, más que otra cosa. Y saludamos sí. a algún abuelo, abuela, obvio. Viejito, viejita que no estés escuchando. Si no está escuchando, lo saludamos y le mandamos un saludito. Obvio. Y mañana, feliz día. Bien. Ah, igual, anciano, vos sabés exactamente qué... a partir de qué edad se le llama anciano? No, y cada vez más difícil, viste que ahora cada vez se jubilan más. No sé, la verdad es que en los términos para decir anciano a alguien me parece que es difícil. No, sí, bueno. Saludos a los ancianos y a las ancianas. Un 29 de agosto se celebra el Día del Árbol, que se instituyó en Suecia en 1840. A partir de 1840 se empieza a festejar el Día del Árbol los 29 de agosto. Estuve ahí husmeando un poquito y no dice exactamente por qué. Simplemente porque alguien dijo, el árbol necesita su día. Mira, qué importante igual. Me parece sí. que está bueno hablar del árbol como símbolo. Muy importante. Obvio, que tenga su día. Aparte, tiene día cada... Cada cosa, no, pero el árbol, mira, como algo de reflexión. Dicen que algo para la sabiduría, mirar un árbol al mediodía... Te da lo que sería una parte para reflexionar y ver cómo sus ramas se mueven también. Una de las Relajas. Figuras del Tao Te Ching, del Tai Chi Chuan, es el árbol, que tiene que ver con enraizar sobre el piso, sí, es buenísimo. Sobre la tierra, y bueno, es una figura, un árbol con sus ramas. No me sé. Encantaría poder tener un árbol, pero bueno, acá no me estaría entrando en el balcón. Yo en mi pueblo tengo árbol de ciruela, lindo, cereza, ¿sí? De membrillo y de manzana. Y un par de cosas más. Yo voy a traer un árbol. Quiero vivir en una casa con un árbol, digamos. Y lo voy a hacer, seguramente. Y mira, hoy decíamos que el árbol tiene su día. Bueno, también los abogados tienen su día y también son el 29 de agosto. Que son Así parecidos, que le mandamos, ¿no? Sí. Le mando saludos. Tengo amigas abogadas. Hay abogados y abogadas. Digamos Violas. Que luchan y trabajan por causas que creemos justas y hay otros que no. Y la abogacía es una profesión cuestionable. A mí me genera como una cosa rara. Y sí, pero bueno. Es difícil. Los cuervos le dicen muchos a muchos abogados y abogadas. ¿Pero vos tenés amigos abogados o abogadas? No sé, sí, seguro. No me acuerdo ahora en este momento, pero le mando saludo. Ah, sí. Ahora me acuerdo, un par tengo. ¿Tenés? Sí, Rocío, una amiga, después... ¿Recibida? Sí. Mira. Elio también, un amigo recibido, del abogado. Sur, no, es de Bolívar. Mira. Los conocí, con la vida te hace conocer gente y bueno, lo conocí a él. Abogados. Claro.

Transmite FM 106.3, Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Escuchando Árbol, un tema cortito pero divertido. Yo me acuerdo que lo recontra cantaba en mis años de secundaria. Y el tema del día, no vamos a adentrarnos de lleno ahora, pero tiene que ver con la niñez, la infancia. Hay un montón para hablar al respecto, para recordar, preguntar a los que están atrás del vidrio qué recuerdos tienen de ese momento de su vida. Y queríamos charlar un rato con alguien que viene laburando este tema hace un tiempo, que es el señor... Señor, che, me va a matar cuando... Se va a matar, si te Damián escucha. Lambusta, compañero, amigo, coterráneo mío, porque es de Azul el muchacho. Sí. Que él es miembro del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, que viene laburando hace un montón con niños y niñas. Con niños y niñas, sí. La idea era... Estamos ahí llamando a ver si aparece en cualquier momentito, va a aparecer. Se ha lanzado una campaña por el derecho a la niñez que fue el pasado miércoles, donde Radionauta, con medios populares de la región, digamos, uh-huh, estuvo participando activamente con una radio abierta. Vinieron chicos y chicas de diferentes casas y diferentes barrios, diferentes talleres que se vienen elaborando con pibes y pibas. Estuvo muchos colores, muy lindo, muy la divertido. Verdad es que sí, muy divertido. Después de eso fue lo que a mí me sucedió, lo horroroso. Me comí un pancito. El pan relleno. Claro. No, muy, muy lindo. La verdad es que es muy interesante. Hubo muchos compañeros y compañeras que estuvieron laburando ahí. Bien ahí. Y algo más te iba a decir. Bueno, yo no pude participar ahí en vivo y en directo de la jornada, pero bueno, decíamos que se viene trabajando un montón con respecto a los niños y las niñas. Un tema que no siempre se debate, se piensa, ¿no? Acá en el Olga igual generalmente hay movidas al respecto. Está la hermosa biblioteca para niños y para niñas. Está, sí. Hay un montón de cosas para leer y escuchar. Hay talleres de teatro para niños, talleres de música para niños. Sí, es... a mí en mi tiempo me ha tocado laburar... Arranqué laburando con pibes y pibas, uh-huh, cuando estuve en Educación Física allá hace un montón de tiempo. Hace 14 años. Claro. Y sí, interesante. Más allá de todo, me parece que ahí es donde está la ingenuidad del jugar. Me parece que ellos... El juego muchas veces se representa como una manera... Para el niño es serio. El juego es donde pasa toda parte de su vida, donde se expresa, donde... cuenta sus sentimientos, muchas veces mediante el juego puede decir lo que no puede decirlo oralmente o no puede contarlo. Me parece que muy bien. Che, para meternos un poquito más en tema, te propongo algo. Dale. ¿Algún recuerdo que tengas de tu infancia? Que se pueda contar, Sebastián. Allá por las montañas sureñas. Un montón, creo que... ¿Alguna cagada que te hayas mandado? ¿Cagada? Uy. Lo que sea. Yo me mandé una cagada muy grande, pero no sé si puedo contarlo. No, entonces no. Pero porque fue sin querer, en realidad, con esta ingenuidad de niño. Matea, me lo acuerdo. No, provoqué un incendio, básicamente. Sí, si nos vamos a contar anécdotas... Está lleno de árboles, leña. Claro, eso. Si nos ponemos a contar anécdota, en realidad... Menos mal que esto no es retrospectivo y no pasa nada, y no me están escuchando. No, una vez de niño, muy pícaro, muy travieso, era pleno verano, aluminé una zona seca, y con un amiguito andábamos con ganas de jugar, y a mi amiguito era muy travieso, y yo siempre era de los que era más tímido y no decía nada. Me daba mucha vergüenza decirle no lo hagas. Claro. Y fue y prendió algo que estaba muy seco, se le dice... ¿cómo es que se dice? Coirón, se le dice el coirón o una planta reseca o neneo, y de repente hace fruc, fruc, fruc, fruc, y empieza a prender todo. No sabe. Nosotros tuvimos que bajar corriendo al río, está ahí nomás, igual el río está cerquita, y llamamos a los bomberos, pero le dijimos que nosotros no habíamos ido y creo que nadie lo sabe hasta ahora. Que nos están escuchando. Sí, nos están escuchando. Es que quema el pueblo. Pero bueno, fue una de mis actos pirómanos. Bien, bueno, bien. Que en sí. realidad yo no fui, como estuve ahí de participando, pero claro. No como omitiendo la situación, digamos. Por no haber hecho nada, fui como también parte de cómplice. Eso. Cómplice. Y después de esa, seguramente un montón. Yo sé que no sé si tengo así como cosas muy de daño. Me han mandado tipo cagadas, pero poner, no sé, un día antes de ir a un casamiento, super A, vi una pastilla arriba de la mesada y me la mandé. Y era la pastilla de la presión de mi abuela. Uy. Estuve descompuesta, cagué todo el casamiento. vomité en la iglesia, ponele. Uy, pero era muy chiquita. Pero vi algo y dije, me tomo la pastilla de la abuela. Sí. Yo también, otra cosa que me acuerdo muy chiquito, que nosotros de muy chiquito nos tocaba cuidar a mi hermanito más chiquito. El más chiquito nos tocaba cuidar. Y una vez él tomó, no, se tragó un poquito de, ¿cómo se llama? De talco. Yo comía talco. Pero nosotros lo que hicimos, llamamos, viste que hay un, en los 0800, eso sí. Que te dice Hospital Fernández, de Aluminé, sí. Llamamos al Hospital Fernández diciendo que mi hermanito había tragado talco y nos decían, no, y llorando además, porque estábamos muy preocupados. Oh. Y él claramente, el telefonista, ah. No nos decía nada, no nos decía de qué manera se podía resolver eso. Y no sé si es de tan mal, o sea, no te voy a recomendar comer talco, pero yo ponele, mi hermana comía tierra y yo iba al baño, tuki tuki talco. Hasta que cuando aprendí a leer vi que decía tóxico. Ah, claro, y por eso no, yo bebé. También me puse bastante, y bueno, pero la verdad es que no pasó nada. Mira esas cosas que uno hacía de niños. Tengo pero un montón, bueno, seguro. Es divertido charlar y escuchar. Y algo que se transmitía por la tele, que era divertido realmente, creo que era por el Canal 13. Tiene que ver con este programa de Daddy Brieva, ex Midachi. ¿Te acordás de los Midachi? ¿Lo sí. veías? En un momento, pero después me pareció tan chavacano, tan malo. Sí, que, después sí, pero a mí, yo me acuerdo, a mí me hacía reír mucho Daddy Brieva, en realidad. Sus monólogos y qué sé yo. Daddy sí, Daddy es Daddy. Muy piola. Después, bueno, Miguel Denzel, si nos ponemos a hablar. También tiene un monólogo muy de él se acuerda de pibito, ¿viste? De cuando, cómo los padres, la diferencia de los padres del ayer y el de hoy. Sí. Es muy bueno. Y su barrio, qué sé yo. Sí. Pero bueno, en este caso vamos a escuchar algo de lo que pasaba en su programa Grandaditos, donde los niños y las niñas que participaban realmente se soltaban y decían maravillas. Esto es lo que decían respecto, creo que, a la vida, a la muerte y demás. ¿Cómo nacen los bebés, Ana María? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo nacen los bebés? Nacen de la barriga de la mamá. El doctor le mete un dedo para que él se coja y saca con cuidadito el dedo y se agarra y aquí. Entonces, ya se lo sacan, sale para la clínica, sale para la camilla, le dan el bebé y ya, todo eso. Ese es el cuento. Ese es el cuento, muy bueno, bárbaro, estoy contento de haberlo escuchado. Viste, vos ya me dijiste cuando uno nace, cuando uno se muere, ¿a dónde va? Al cielo. ¿En qué? En una caja así de grande, uno se acuesta y ¡listo! ¡Se va! ¿Sí? Sí, le encreman, le dan la ceniza y ya. ¿Qué haces en el cielo? ¿Te aburrí con un chancho? Uno está con Dios. No sabía eso. ¿Y qué hace? Pero Dios no tiene tiempo para jugar con Mira, todo. No, es que uno no juega en el cielo. Imagínate que si uno está en el cielo y juega así con Dios, no. No, no puede, porque se va el espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Una casa blanca, blanca. ¿El espíritu? Blanca, pero se ve como uno, se ve y dice adiós, tierra, o algo. Porque si uno se mueve ahí, y sea, no, así no puede ser. Porque si uno se va de la caja, uno no está encerrado. Porque eso pasa en las maderas también. Puede pasar por las casas como Dios. Como cuando uno... imagínate que yo estoy dormida en el cuarto y hoy es Navidad. Entonces abro un regalo y me trae un billete. Eso. Eso es. Es que él manda a unos angelitos a comprar algo. O a una una plata. ¿Me entendés vos? Sí. ¿Cómo se llama Dios? Pues Dios. Pero no se llama. Debe tener nombre y apellido. Debe tener documento. Dios le dicen. Pues Dios se llama así. No tiene apellido. Pero no, pero que como a vos te dicen Anita. ¿Cómo te dicen a vos? A mí Ana María Aray, porque yo tengo apellido. Y cuando uno se muere, no tiene mi apellido. Ay, ¿cómo le dicen? ¿Cómo saben cuál es uno y cuál es otro? Si no tiene apellido. Yo no entiendo eso. Son magníficos los niños y las niñas hablando, y más cuando son temas así tan trascendentales. De hecho, bueno, mi primo, que está en una edad medio así particular, tiene 5, hace preguntas como, viste, mamá, ¿siempre vas a estar conmigo? Mamá, y cuando, viste, cosas. Uy, así sí, que sí, oh. Zarpado, sí, y tienen ahí la picardía de la inocencia. Sí. Es muy bueno, la verdad es que es interesantísimo. Y aparte reflexiones, viste, tienen como una impunidad, hermosa, hay que dejarlos hablar. Y hay gente que pensar que les dice que estás diciendo pavadas. Sí. Que un poco en la editorial hablábamos de eso, viste, que pasa que los niños que viven así con un mundo de fantasía, hay muchos adultos que se lo reprimen. Sí, y más en, no sé, en estos lugares también, las ciudades, no solamente los... Si nos ponemos profundo, no solamente los adultos, sino las redes sociales, muchas cosas, sí, reprimen el poder creativo, el poder de imaginación de los pibes y las pibas. Como que hoy en día está sucediendo un montón. Viste que dicen que también que los pibes ya vienen como avanzados en un montón de cosas. Sí. Hay como esa frase también dicha que puede ser real. Hay muchos nenes. Por ejemplo, yo tengo un sobrinito que está empezando a jugar al básquet. Sí. Y va con los niños de 5 y 6 años, porque no hay, él tiene 4 años. Sí. Y va con los pibitos de 4. Y le dicen, bueno, ahora pasan los de 6, ahora corren los de 5, y ahora corre Juan. Y él va solo, él solito, porque él, y además es un bestia jugando al básquet. ¿Viste? Son los que pueden hacer deporte y le sale cualquier cosita. Sí. Bueno, es él. Y no sé. Como vos, Eva. Más o menos, como, sí, un poco. Más como mi hermano. Él más es un sportman. Un Sportman, me así muero. Se dicen a los que pueden hacer deporte y les sale todo. Todos, claro, los deportes les sale un poquito. Hombre deporte. Claro. Ahí va. Che, bueno, pero como contrapartida, si se quiere, otras personas que también las usamos bastante en este programa porque nos gustan básicamente, hablan de esto de la niñez, pero en este caso una lección para los padres. Y son los Les Luthiers. Y esto le dicen a los padres. Hola, señora mamá. Les habla el doctor Heriberto Schwok y aquí comienza nuestro espacio Consejos para Padres. Muchas mamáis, se puede decir de las dos maneras, mamáis o mamases. Es indistinto, como mamaras o mamases, como los verbos. Que yo mamara o mamase, que tú mamaras o mamases, mamaríamos todos. Muchas mamás me consultan preocupadas por la diarrea de los niños. No se preocupe, señora. Es cierto que hay que tener cuidado, hay que tomar ciertas precauciones, porque mancha. Pero todo depende de la rapidez con que su bebé digiera o digiese. Puede ocurrir que su bebé perfectamente sano ensucie los pañales con cierta frecuencia, digamos cada 2, cada 3 minutos. En ese caso, señora, no pierda la calma, cambie a su bebé por otro. Ahora les voy a dar un consejo que ya les he dado otra vez, pero que nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo. Y es el siguiente: los niños deben tener su lugar. Un lugar donde ellos sepan que pueden jugar, correr, saltar, gritar, romper, ensuciar. Por supuesto, señora, es conveniente dentro de lo posible que ese lugar no esté muy alejado de la ciudad. Ahora les enseñaremos una canción para que le canten a sus niños. Se llama Canción para Moverse, para que los estimulen a que se muevan ágiles, contentos, sanos y ágiles. Es una canción muy fácil, la puede cantar cualquiera o cualquiese. Los dejo ya en compañía del conjunto musical Los Honguitos. Va a empezar el juego y no es complicado. Estos 10 deditos ya están preparados.

Ahora sí, los dioses de la telefonía están con nosotros y vamos a hablar en breve nomás con el señorito Damián Lambusta, miembro del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Como decía, coterraño, es azuleño el muchacho, viene laburando hace un montón con Niñez. Pero no sé si los dioses están con nosotros. Sí, no sabemos qué estaría pasando técnicamente. Pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Puede fallar, diría Tuzán. Pero tengamos fe que va a salir. Me parece que ahí nuestros productores están corriendo atrás y tratando de resolver el problema. Porque esto es un equipo de producción. Muy bien, muy bien. Damián, ¿estás ahí? Estoy aquí. Muy bien. ¿Cómo estás, Dami? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Queríamos que nos cuentes, en realidad, un montón de cosas. Estamos en el día de hoy hablando de niñez y de infancia. Y si querés empezamos por la campaña que se estuvo llevando a cabo hace poquito acá en la Ciudad de La Plata y después nos adentramos un poco más en otros temas que tienen que ver con eso. Bien. ¿Nos escuchás? Sí. Que es lo que venimos trabajando acá. Dale, dale. Eso, Dami. Hace un tiempo, desde diferentes espacios, se viene coordinando, digamos, en realidad, desde hace un tiempo, ya unos cuantos, porque lamentablemente, digamos, la situación de la niñez y la adolescencia en la provincia viene hace bastante tiempo. Y así que diferentes espacios de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, hogares que laboran con pibes, nos venimos nucleando alrededor de algunas actividades, de algunos reclamos, digamos, que son comunes a todos. Y es por eso, digamos, que la semana pasada lanzamos esta campaña que estamos ahora comenzando, digamos, que es la campaña por los derechos humanos de los pibes y las pibas, que hicimos el lanzamiento ahí en Plaza San Martín. Y un poco, digamos, la idea era empezar a nuclear y a unir aquellas cosas que nos venían, digamos, sucediendo medio individualmente parecía, pero después uno se da cuenta que es una política más generalizada, digamos, de abandono y digamos, de vaciamiento de las políticas públicas destinadas a niñez en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata también. Dami, ¿cómo un pequeño balance? ¿Vos cómo lo viste a la actividad? Nosotros estuvimos comentando algo porque nosotros como Radionauta estuvimos participando con los medios populares ahí en la radio abierta. Nos gustaría saber tu balance de ese... Sí, la verdad que el balance fue bastante positivo, muy positivo, porque generalmente en esas actividades nos volvemos, Pablo, uno de los trabajadores de niñez de un programa en Ciudad, decía, bueno, en estas actividades nos volvemos a reconocer, decía, ¿no? A identificarnos otra vez, a encontrarnos, digamos, en los diferentes espacios, y siempre eso sirve, digamos, como incentivo, digamos, para planificar y para ponernos nuevos objetivos, que es un poco lo que estamos transitando ahora, tratando de transitar, digamos, con el espacio de la campaña. En ese sentido, digamos, fue muy positivo, además por la participación de varias organizaciones, pero inclusive de los propios pibes como protagonistas de la jornada, que era un poco siempre lo que tratamos de que pase, digamos, cuando salimos a reclamar y a hacer este tipo de jornada de actividades, que los pibes realmente se apropien y tomen la palabra, bueno, y como ustedes estuvieron participando también en la radio abierta, que los pibes también fueran protagonistas en la radio y dijeran las cosas que quieren y cuáles son, digamos, sus derechos. Así que, por suerte, digamos, fue una gran jornada, entonces, digamos, más concreto de los pedidos que se estaban haciendo en YouTube y con ningún tipo de avance, pero parte de la jornada y de la campaña tiene que ver con salir a disputar algunos sentidos comunes que circulan en relación a nuestra niñez y adolescencia en la provincia. Y como, bueno. Dami, respecto a eso, quizá para quienes nos están escuchando no están muy como metidos en tema y sí hablan de niñez y todo, pero para que nos contés un poco cuáles son los ejes justamente que se están laburando concretamente hoy respecto a eso. Sí, la campaña un poco y el espacio trabaja en relación, podríamos decir, como a tres ejes. Uno tiene que ver con el no pago, el atraso y el no pago, mejor dicho, de las becas a los hogares de la provincia, los hogares de la provincia que en realidad hacen el trabajo que no hace el Estado, que es decir, hacerse cargo del cuidado de los pibes, recibe una beca por cada pibe, que es una beca que es mínima en su monto, y de ahí generan para sostener esas instituciones. Bueno, el Estado mínimamente tendría que encargarse de pagar sistemáticamente todos los meses esas becas para... Es un pago que se hace bimestralmente, pero digo, a veces se atrasa, claro, a veces se paga cuenta gotas, a veces una organización la cobra, otra no. Bueno, el tema del pago de las becas es un tema bastante, bastante, digamos, complejo, pero que viene, digamos, este año con bastante retraso, y la verdad que eso dificulta mucho la puesta en funcionamiento, ¿no?, de quienes se hacen cargo día a día de la situación de los pibes. Uh-huh. Después otra situación sí tiene que ver más con el plano de la situación inclusive de precariedad que por la que atraviesan los trabajadores del sistema de promoción y protección de niñez, tanto de la provincia como del municipio. Nosotros decimos que sin trabajadores, si no hay derechos para los trabajadores, no puede haber derechos para los pibes tampoco. Y otro aspecto inclusive con el que ya venimos hace un tiempo trabajando tiene que ver con el aspecto represivo y de gatillo fácil hacia los pibes. De las jornadas participó Sandra, la mamá de Omar Cigarán. Muchos de los que estábamos en la plaza ese día habíamos trabajado con Omar. Omar es víctima de gatillo fácil, digamos, lo mata un policía en la calle. Y bueno, y parte, digamos, de esa escalada de represiva, de violencia hacia los pibes, es un poco también lo que queremos poner ahí sobre el tapete, previendo también inclusive que lo que decimos, la demagogia punitiva siempre aparece en tiempos electorales y, claro, y ahora ya que estamos medio en la carrera del 2015, nunca faltan los candidatos que proponen la baja de la imputabilidad, la cuestión, digamos, de agudizar las penas contra los pibes. Así es un poco la campaña, digamos, todos esos puntos, y exige más política pública para los pibes, más recursos para los pibes. Dami, y para cerrar este temita, digamos, que ¿cómo continúa la campaña? ¿Cómo sigue? ¿Tienen alguna actividad? Bueno, la campaña la tenemos pensado, en realidad la idea de la campaña es que ya las actividades que hacemos como organizaciones las sigamos haciendo en el marco de la campaña, es salir a convidar un poco la campaña al resto de la provincia. Ahora este viernes vamos a tener una reunión con organizaciones de otros lugares de la provincia de Buenos Aires para terminar de programar, digamos, de acá a fin de año cuáles van a ser las actividades. La idea es poder estar haciendo alguna otra actividad grande con pibes antes de fin de año acá en la plaza otra vez, y alguna que otra en algunas otras ciudades de Gran Buenos Aires, bueno, donde hay también laburo con pibes que están atravesando situaciones, digamos, de vulneración de sus derechos, en lugares, digamos, donde se necesita un poco más la presencia de las organizaciones ahí acompañándonos. La idea es acompañar a cada una de las organizaciones que están cumplidas en ese laburo y reforzar y darle una espalda, digamos, a ese trabajo. Así que ahora concretamente no tenemos una fecha aún para convocar a alguna actividad concreta. Sí, estamos pensando algunos encuentros con pibes y esas cuestiones, pero bueno, todavía sin fecha concreta. Bien, y ahora, bueno, te queremos hacer una pregunta, porque la idea del programa de hoy es un poco hablar de niñez y también rescatar las percepciones que tienen los niños y las niñas, porque siempre hablamos de niñez desde la visión del adulto. Entonces te queríamos preguntar, metiéndonos en tu vida privada, Damián, ¿algún recuerdo que tengas de Damián allá pequeño en Azul? Hoy Seba contó que generó un incendio en Aluminé, ponele. Entonces, no sé, algo que te acuerdes, que algo, alguna cagada que te hayas mandado, o bien algo lindo que te acuerdes hasta el día de hoy. Mira, te agarré ahí como, bueno, perdón, pero viste. Mira, yo algo que rescato de mi infancia, de mi niñez en Azul, que es que yo pasé, yo siempre lo digo, en algunos lugares por lo menos, que sí, yo me puedo considerar de la calle, no porque haya vivido en la calle, ni me quiero hacer nada parecido a eso, pero las horas que yo pasé, digamos, en la esquina de mi casa, sí, Bailando ahí con mis amigos, fueron muy productivas, educativas y formativas para mí, lo que quiere decir que no siempre, digamos, el estar en la calle es algo malo. Tal cual. Para los pibes. Con esto no estoy justificando, obviamente, no que no estoy diciendo que tiene que haber pibes que estén en la calle, digo, pero que los pibes anden en el barrio dando vueltas, que hagan de la suya, que tengan, digamos, experiencia de contacto entre pares, y eso me parece un espacio sumamente formativos, yo creo que mis amigos, mi bandita de amigos del barrio, es la prueba irrefutable de que en la calle también se aprenden muchas cosas. Sí. Muchas cosas buenas también. Es como encontrarle el otro lado, digamos, que generalmente no se suele contar de la experiencia de cuando uno es pibe y transita, digamos, su territorio, su barrio. Es una experiencia que para mí siempre ha sido muy muy lindo, un recuerdo muy lindo, digamos, y que todavía lo tengo, porque nos seguimos encontrando en la misma esquina, en el mismo lugar, ya estamos un poquito todo más grande, pero seguimos disfrutando de ese espacio. Y mira, en otro sentido, Dami, así, porque es como esto es una pregunta-respuesta medias complicadas, porque te llevamos a pensar algunas cositas, yo quería, una preguntita que te quería hacer es, ¿cómo llegás hoy, digamos, a laburar niñez y esto, en este sentido, todo lo que venís laburando? Si tenés algún recuerdo ahí de pibe, ponele, yo tengo un ejemplo de por qué hoy, ponele, si pondría, por qué estoy acá. Bueno, yo de pibito siempre jugaba a hacer radio, viste, con los cassettes, tenía dos cassettes en cada cosa, hacía, bueno, me hacía locutor, me grababa en los cassettes, y así jugaba haciendo radio. Y también me acuerdo de un programa que se llamaba El Abuelo Bochinche, allá por Aluminé, que era un viejo, los domingos, y que nos contaba cuentos, y era eso lo que me atrajo a la radio. Y después, en otra parte, una vez mi vieja de chiquito me regala un libro que se llama El Che para Principiantes. Mirá. Y ahí arranca como una parte y me abre la cabeza. Sí. Que esas cosas que uno se va acordando y que dice, bueno, esto debe ser algo que me marca para el presente que estoy. Tal cual. ¿Vos te acordás algo así? ¿Viste? Que, no sé. Mirá. Sí, sí. Yo, ¿se escucha ahí o se corta? Se escucha. No, ahora se escucha bien. ¿Hola? Sí, se escucha. Bueno, ah, está. Perdón. Mira, yo el otro día creo que este ejercicio lo hacía, no me acuerdo en qué, con quién estábamos charlando, pero yo me acuerdo como dos cuestiones que a mí me marcaron de pibe, y que creo que, no sé si hoy milito por eso o no, o me dedico a esta temática o no. Una era algo que me llamó muchísimo la atención. Un día medio paseando ahí con mi familia, mi hijo nos lleva en auto a un barrio de atrás, bueno, capaz que se ubica más, al San Francisco, a un barrio azul. Y a mí me impactó mucho esa geografía, me acuerdo bastante. ¿Mira? Digamos, las casitas muy precarias, bueno, como que eso me impactó, esa es una imagen que tengo muy grabada. Y la segunda es una charla con mi mamá, que me la acuerdo, de patente casi, yo era muy chico, y escuché en la tele que decían que había chicos que no podían ir a la escuela porque sus padres no tenían plata, o eran pobres, o una cosa así, no me acuerdo bien cómo decían. Cosa que a mí no me entraban mucho en la cabeza, porque yo estaba a 4 cuadras en la escuela claro. 28, iba caminando, y volvía caminando, y ya sabía para qué uno necesitaba plata para ir a la escuela, porque la escuela era gratis, ¿no? Sí. Y claro, después entonces mi mamá me explicó, y bueno, dice, pero vos para ir a la escuela tenés que tener zapatillas, tenés que tener guardapolvo, tenés que tener los útiles, y bueno. Y me dijo, bueno, y hay chicos que no tienen, en su casa no tienen para comprarle esas cosas mínimas, digamos, para ir a la escuela. Y eso a mí, me acuerdo, esa charla me quedó como muy grabada, porque no podía entender cómo vivíamos, digamos, en una especie de sociología infantil que decía ahí, pero no podía entender cómo no había chicos que no tuvieran lo mínimo para ir a la escuela. Me acuerdo que cosas así me fueron como medio como marcando, si tengo que tener un acuerdo, pues, digamos, es más en ese sentido, digamos. De sentir como esas pequeñas injusticias, ¿no? de que uno va viendo de chico, bueno, digamos, de cosas que tendrían que funcionar normalmente, digamos, organizadamente como sociedad, y que ya no estaban funcionando bien, digamos. Claro, que no nos cierran, ¿viste? Ahí es cuando, desde el sentido más común, digamos, de que todos tienen que tener lo mínimo para vivir y educarse, bueno, parecía que ahí los adultos, y hoy en día todavía no lo siguen entendiendo, y lo seguimos padeciendo de buena manera. Y sí, realmente de pequeños somos como súper receptivos. Y después capaz de grande te vuelve el recuerdo, ¿viste? Eso es loco también. A veces hay un periodo de la vida que no te acordás. Pero bueno, Dami, muchas gracias por esta comunicación, por haber favor, compartido. Es la primera vez que me hacen, y les voy a decir esto porque está bueno, una que hablo en la radio y las preguntas van en este sentido, porque está bueno también contar cómo. Bueno, buenísimo, así que lo hayas disfrutado. Bueno. Y Dami, ¿sabés que habíamos traído algo más para si venías en vivo? Que hubiera sido un lindo juguete para que lo... Porque trajimos una guitarra, ¿viste, Dami? habíamos traído una guitarra ahí para que yo sabía que te gusta tocar la guitarra. La próxima que vengas, te invitamos a tocar la guitarra. Quedamos así. Recién acabo de llegar de un viaje bastante largo, así que les pido disculpas. No, pero todo bien. Bueno, pero compartiste un montón de cosas, así que muchas gracias. Y la próxima te venís igual. Bueno, dale, un abrazo grande para ustedes. Dale, muchísimas gracias. Chau. Dami Lambusta, Damián Lambusta, miembro del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, compañero, amigo, y que bueno, nos contó un montón de cosas al final. Estuvo bueno. Muy bueno, muy bueno. Parece que seguía al aire, ¿no? Bueno, escuchó como lo despedíamos, no pasa nada. Che, vamos a escuchar, digo muchas veces che, uno haciendo radio se da cuenta de las cosas que dice. Almendra, ¿te gusta? Sí. Este tema lo escuchamos reversionado con Ricardo Mollo, pero basta de Mollo. Tengo que parar con Ricardo Mollo. Vamos a escuchar Plegaria para un niño dormido, un tema de Almendra, del álbum que se llama Almendra, del año 1969. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Y el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Thank you. escuchábamos Almendla. Yo 11:15 cantado que me hizo trabar. Ya empezaba. Plegaria para un niño dormido, un tema que no es muy arriba, pero es muy tierno. Pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando también. O sí. sea, ese niño que duerme y sueña con todo lo que puede venir. Y más si la flaca ese se tema la canta, nada más lo escucho, dicen que lo creó a los 15 años, me parece. Tan chiquito. Sí. Puede ser. Muy chiquito. Spinetta este no era normal. No era de este era mundo. Era Spinetta. Claro. Y tenemos un montón de cosas más para escuchar. Bueno, hace un ratito hablábamos con Damián Lambusta, que además de contarnos sobre una campaña en particular, recordó un par de cosas de su infancia en la Ciudad de Azul, que está bueno siempre recordar cosas lindas. Sí. Decíamos que la infancia igual muchas veces te marca, y te puede marcar para mal, te puede marcar para bien, pero bueno. Creo que las cosas malas y cosas buenas a todos nos suceden en la infancia, porque hay que ver también hay como... capitalizamos. Claro. Y hay que ver cómo vamos sanando esos pequeños... Heridas o agujeritos en el corazón, como diría alguna canción hace tanto. Tendríamos que haber traído ese tema, ¿viste? Como hace tanto. Bueno, creo que uno después lo va... También representa en el presente muchas cosas. Tal cual. O si vos te lo podés sacar, bueno, vas para adelante. Se me ocurre... Perdón. Casi que te corté. No, pero hablando de esto de corazón con agujeritos, ¿cuántas? Que igual es algo que hemos venido hablando en otros programas, pero esto de los niños que trabajan en programas de televisión y cómo consumimos esas cosas nosotros. Ahora está de moda Violeta. El programa pasado pasamos unos audios de El Maravilloso Mundo de Samba. Mirá. Que hablaban sobre el éxodo jujeño. En mi época era Chiquititas a morir. Chiquititas, yo lo miraba, claro. Y Cebollitas. Yo miraba Cebollitas, sí. Si tengo que decir algo, miraba Cebollitas. Sí, bueno, o sea, yo chiquititas, pero en la época de Agustina Cherry. Claro. Cuando éramos chiquitas. Sí, sí, porque después ya venían otros Rebelde Way y después no sé qué ha venido, sí, pero fue eso, todo muy parecido. Sí. Pero bueno, esas cosas que pasan en la televisión que... Igual me acuerdo que mi padre siempre estuvo como ahí medio atento, ¿no? Tampoco quería que me vea todo. Sí, sí, yo era bastante... No miraba mucho tele, sí. Realidad bastante salvaje, así como... Por todas mis experiencias te has dado cuenta que... Sí, salís que a quemar el monte, claro. Bastante salvaje y... Salvaje, en fin. Che, vamos a escuchar ahora, te invito, a alguien que hemos escuchado un par de veces. Se trata de Hernán Cassiari, este hombre que creo que lo trajimos para hablar de... No me acuerdo exactamente ahora, pero lo hemos escuchado un montón de veces. Va a hablar sobre la guerra, de alguna manera. Es un audio que, según nuestra productora, puede generar polémica en el piso. Bien. Polémica en el bar. Está bueno eso, está bueno. Así que vamos a escucharlo y vamos a debatir al respecto. La cantidad de chicos que asesinaron en Gaza esta semana no tiene gollete, pero sobre todo no se reflejó en la tapa de los diarios con nitidez. Pero esto pasa siempre, me parece. En 1994 hubo en Ruanda, en África, una guerra civil entre dos tribus que le costó la vida a 800.000 personas analfabetas de color negro. La tapa de los diarios al día siguiente no decía nada. El 11 de septiembre de 2001 se estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Murieron poco más de 3.000 personas alfabetizadas de color blanco. La prensa al día siguiente tituló con letras de caballo y hubo ediciones especiales durante semanas. Estoy usando a propósito los colores blancos y negros para dar cuenta de la cantidad de melanina en la piel de los muertos de cada una de estas tragedias. También podría decir muertos con traje y corbata y muertos en camiseta, muertos limpios y muertos sucios, muertos parecidos a mí, muertos diferentes a mí. Y así llego a una hipótesis general sobre las tragedias. Está el dolor que nos duele en serio y también está el dolor que debería dolernos, pero por alguna razón no nos duele. La muerte de un montón de criaturas, del color que sean, debería dolernos. Pero mirando las tapas de los diarios, leyendo en la prensa de esta semana lo que está pasando ahora mismo en Palestina y en Israel, no parece que nos trastorne demasiado. Quien marca el destino de nuestros valores no es la ética, sino el rating que una noticia tiene en nuestra vida diaria. El rating ocupa en este siglo el sitio que en la antigüedad ocupaba la moral colectiva. Y a mí me parece que lo que está pasando en Gaza no está teniendo mucho rating. Este hecho es absolutamente natural, quiero decir, está en nuestra naturaleza. porque también se da en otros ámbitos. Atención que voy a poner un ejemplo muy lindo. Miles y miles de africanos se mueren de hambre a diario o tienen que comer cualquier cosa para sobrevivir. Esto lo sabemos y no pasa nada. Ahora, se cae un avión con 18 deportistas uruguayos que deben practicar canibalismo para no morir de hambre y el asunto genera una novela de 300 páginas, un documental de la BBC, una película en la que Ethan Hawke toma mate y un almuerzo anual con los sobrevivientes en el programa de Mirtha Legrand. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el milagro de los Andes nos sigue produciendo escalofríos 40 años después y el cotidiano goteo del hambre en el mundo no? Porque los uruguayos son como nosotros, porque podría habernos pasado. La muerte cotidiana de gente distinta que no juega nuestros deportes, que se viste con sábanos o túnicas, o que se divide en tribus, o que habla con muchas jotas, no nos importa un carajo. No nos acordamos nunca de esas muertes, porque ocurren todos los días. El perro muerde al hombre casi siempre. No es noticia, no nos importa porque estamos vacunados. Cada tanto, por una cuestión de civilidad, donamos $5 por teléfono para que coman un poco mejor unos seres intangibles que existen en sitios a los que no iremos nunca de camping. Si además de pobres, un día un terremoto los pone patas para arriba, hasta somos capaces de dejar 2 litros de leche en polvo en la embajada de un país que posiblemente no sepamos ubicar en el mapa. No estamos capacitados moralmente para decir, cierta gente me importa una mierda, pero en el fondo sabemos que son demasiados, que están lejos y que van a morir de todos modos. Sabemos que no podríamos mantener con ninguno de ellos una conversación decente, porque no leen nuestros libros, ni escuchan nuestra música, ni los emocionan nuestras cosas, y en realidad ellos tampoco piensan en nosotros. No nos duelen sus muertes, porque tampoco nos alegran sus vidas. Ojo por ojo, somos todos ciegos. Uf, Hernán Cassiari nos mandó ahí un par de minutos de verdades duras, pero verdades verdaderas, diría, ¿no? Sí, para discutir creo que, no sé, yo coincido un poco con... Sí, son realmente mucho esto de los niños y las víctimas... Niños y niñas, es algo que quizá, por ejemplo, me pongo a pensar que en el conflicto Israel-Palestina sí se le está dando bastante bola a eso, ¿no? Sí, y pero ya, en general... Una cosa a decir de contexto, que se levantó un alto, se dio un cese al fuego, que fue ayer, el pueblo palestino se va a la calle, muy interesante. Sí, lo que no es que, viste que... mucho en las redes sociales, lo que se alimenta es el morbo también, sí, como que es en ese sentido me parece que está un poco choto. Y después hay esta campaña, esta campaña que se llama Ice, que se tiran, viste, la del balde de agua, sí. Mucha gente salió a decir que también está re feo porque están derrochando agua cuando en África hay pibes y pibas que se están muriendo porque no tienen agua, porque realmente no hay agua, me parece. Sí. En ese sentido. Sí, bueno, Hernán Cassiari, en este sentido que veníamos hablando, es duro, pero es realista, si se quiere, ¿no? Este hombre que yo siempre digo que es uno de los fundadores de la revista Orsay, es una revista que está muy buena, de periodismo literario, se podría decir. Y tenemos un poco más para escuchar. Dale. Un poco más de historias. Hoy decíamos cuando hablábamos con Damián, que teníamos ganas de adentrarnos un poco, todavía no igual, pero en serio... En la percepción de los niños sobre la vida de los niños. Sí. O partes de la historia, tanto argentina como latinoamericana, desde la visión de niños y niñas. Y teníamos ganas de compartir ahora un fragmento de un documental que se llama Los huérfanos del cóndor, de Emilio Pacul. Vamos a escuchar un poquito de qué trata y después les comento un poco más sobre este documental. A la víspera de la Navidad del año 1976, dos niños son abandonados en una plaza pública en el puerto de Valparaíso, en Chile. Un Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El niño tiene 4 años y la pequeña que lo acompaña solo 16 meses. Se pasean de la mano en medio de los juegos, entre golosinas y miradas extrañas, en un mundo totalmente desconocido para ellos. Al cabo de algunas horas, la policía los descubre y los conduce a un orfelinato. El niño dice llamarse Anatol y su hermana Eva. Los periodistas que los interrogan observan que tienen un fuerte acento argentino, que están bien vestidos y que tienen la piel más clara que la de los niños chilenos. El misterio que rodea a los niños perdidos conmueve a toda la ciudad de Valparaíso. Los periódicos se preguntan, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Quién pudo abandonarlos? En Valparaíso la vida continúa. Los días transcurren apacibles al ritmo de los barcos que llegan y se van y de los ascensores que sin descanso suben y bajan los cerros del puerto. Solo 3 meses después de haber sido encontrados, los hermanos son dados en adopción. La familia que los acoge es honorable y discreta. Bueno, nosotros al hospital donde trabaja el marido, a oídos de un asistente social, llegó el caso de los niños, ¿no? De 2 hermanitos que estaban en la casa menores, que no tenían padres, que no habían sido ubicados sus padres. Entonces, eran 2 niños que todo el mundo quería. Y conocimos el caso, que era muy humano. Nosotros, sin conocerlo a los niños, lo aceptamos. Como todos los niños, ellos juegan, ríen y crecen bajo el alero protector de esta nueva familia. De su pasado, nada se sabe. Ellos no dicen nada, la gente tampoco. El olvido se instala lentamente como una nube de humo. Para todos. En algún lugar entre Uruguay y Argentina, a más de 2.000 kilómetros del puerto de Valparaíso, una madre, como tantas otras, busca desesperadamente a su hijo y a su nuera, arrestados en Buenos Aires y desaparecidos. Pero Angélica Julien también es abuela y busca aún con más determinación a sus nietos, Anatol y Eva, arrestados junto a sus padres y también desaparecidos. Gracias a una extraordinaria cadena de solidaridad, Anatol y Eva Julián son ubicados en Valparaíso 3 años después de su desaparición. El combate obstinado de la abuela se convertía en victoria. ¿Es posible, no es cierto, retornar a su...? Bueno, pienso que sí. Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos, veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no los pierdan del todo tampoco, pero lo lógico es que yo me los traiga. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. ¿Y los padres de ellos? No sé nada de ellos. Espero que todos me ayuden a encontrarlos. Angélica Julián estaba consciente de haber ganado un combate decisivo, pero sabía secretamente que su hijo Roger y Victoria, su nuera, no volverían más. Escuchamos una explicación, un fragmento de Los huérfanos del cóndor, un documental de Emilio Pacul, que trata sobre la desaparición de 2 hermanos. Y una frase que dijo este director en relación a este documental fue que he querido mostrar sobre todo hasta qué punto nos podemos reconstruir, cómo encontramos la energía para seguir viviendo. Fue filmado en Buenos Aires, Valparaíso y Montevideo y como contaban, muestra a través del tráfico clandestino de hijos de activistas detenidos o muertos las conexiones existentes en los años 70 y 80 entre las dictaduras militares de América Latina que pusieron en marcha el Plan Cóndor con el objetivo de deshacerse de sus detractores políticos. Este documental no lo vi, está completo en YouTube. Lo digo para que nos están escuchando. Los huérfanos del cóndor, de Emilio Pacul, con doble L al final. Interesante también esta de qué pasa con los niños y las niñas en estos contextos tan álgidos. Sí, y me hace acordar muchas películas. La vida

este texto, que lo leí porque es larguísimo, pero leí un fragmento, lo escribió, que yo me sorprendí, Mex Urtiz Berea. Uy, sí, sí, es muy bueno. Y es una editorial, no, en realidad un texto que publicó, bueno, en el diario La Nación, en el 10 de agosto de 2007. Está completo en internet y la verdad que es súper interesante y debo decir que lo leí, lo recuperaron unos compañeros que suelen venir a Olga Vázquez, que hicieron un trabajo antropológico sobre esto de cómo los niños se ven a sí mismos como niños. Particularmente ellos laburaron con la idea de pibe chorro, cómo, claro, ellos, cómo son los pibes justamente que son estereotipados o estigmatizados, como pibe chorro se ven a ellos mismos, y usaron justamente este título, que es... Que sean niños los niños. Que sean niños los niños. Y la verdad que esta nota está muy buena. Alida, Vero y José fueron los autores de este trabajo, así que les mandamos un beso. Muy interesante, la verdad, está para leerla, y que sean niños los niños. De hecho, esto fue lo que utilizamos un poco para nuestra editorial del día de la fecha. Y teníamos más cosas para compartir y para ver. Sí. Hay un montón de películas. Afuera de aire hablábamos del Rey León. Claro, que los que tienen que ver más con nuestra niñez y sí, más con eso de vivir y sentir, sí, el Rey León. A mí me marcó mucho el Rey León. A mí desde pequeño me dicen y me siguen diciendo Simba. Sí. Es un apodo que tengo. Todos los pibes de Aluminé lo saben, así que. Y las pibas. Sí. Me encantó. Después también decían los Aristos Gatos. Vos sabés que, bueno, el Rey León, viste que siempre nosotros decimos del todo el trasfondo que puede tener Disney y las hienas y en qué hablaban y qué, claro, sé yo. Pero es una peli que dentro de todo la miramos, creo, la gran mayoría de los que tienen nuestra edad. Y sí, los Aristos Gatos yo la miraba mucho con mi madre y mi hermana. Pero vos fíjate el nombre, Aristos Gatos. Era una gata con sus hijos de una clase social muy alta que, claro, se enamoraba de un gato de los suburbios. Que tenía una banda de blues, algo así. Sí, de jazz, creo. De jazz. De jazz. Pero y, bueno, de hecho me acuerdo, el diálogo del Rey León me los acuerdo. Muy parecido también a cómo era la Dama y el Vagabundo, o sea, en este, sí, sentido también ahí. Como que, viste que Disney también se va repitiendo. O sea, en algunas, obvio, cosas... Pocahontas. Pocahontas tiende a repetirse y tiende a... Bueno, todo lo hecho ya está, así que... Pero esa época, bueno, yo de hecho los tengo en mi casa en VHS. Sí, yo me acuerdo que lo vi en el colegio. ¿Rey León? El Rey León y los Aristos Gatos los vi en el colegio. Mirá. Sí, en séptimo grado más, es más. Mirá vos. Sí, sí. Bueno, pero pasando, digamos, a otro tipo de cine que quizá no es para niños, pero trata de mostrar la visión de un niño, que acá también entra la disyuntiva, porque de la peli que estamos hablando es Infancia Clandestina. No quiero contar yo de qué se trata la película porque lo va a contar su director y vamos a escuchar parte del tráiler de la peli. Pero justamente se quiere contar cómo un niño vivía esa realidad de los años 70 en Argentina, de la dictadura militar y específicamente de Montoneros. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con esta peli. ¿Cómo te llamas? Ernesto Trudeau. Decime cómo te llamas. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Compañero Pedro, entrego arma, cargador completo. Compañero Marcos. Presente. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, de acá sigue el grupo transmisor. ¡Abuela! Hola, me llamo Ernesto. Yo, María. Sí, yo sé. ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te pasa algo acá en la panza, como algo diferente? La situación del país, ¿no es cierto? Está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país. Llega, llega acá. Llega. ¿Con quién hablabas? ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas? No hay nada en el mundo mejor que las minas. ¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil. ¿Conoces? No. Soy Benjamín Ávila, director de la película Infancia Clandestina. Bueno, Infancia Clandestina habla sobre, es una historia de amor de dos niños, de Juan y María, de 12 años, en el año 1979 en Argentina, que Juan entra clandestinamente al país y a partir de que entra al país se comienza a llamar Ernesto, que es un nombre clandestino, y María, que es su compañera de escuela, lo conoce en la escuela y se enamoran, pero ella se enamora de un niño llamado Ernesto. Y la película, de algún modo, va entre estos dos mundos, el mundo de Juan, que es el mundo de la intimidad de su familia, de su casa, de las emociones y las cosas que suceden dentro de su casa, y el mundo de Ernesto, que es el mundo nuevo, el mundo de los amigos nuevos, el amor, la escuela, etc. Entonces la película pimponea entre estas dos, entre estos dos mundos, hasta que estos dos mundos colapsan. Escuchábamos el tráiler y a Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, una película que vi hoy. Está muy buena. Como decíamos, es la, como decía igual el director, es la visión de este niño respecto a la realidad que le estaba tocando vivir. Sus padres montoneros, su padre particularmente, muy buscado por los militares en ese momento. Y esta, ¿no?, vida de clandestinidad total. Enamorarse de una niña con otro nombre, cambiarse de escuela, ir y venir. ¿Vos la viste? No la vi. Me hace acordar a otras cosas, no sé si tiene que ver, pero al diario de Ana Frank, un poco en el contexto, digamos, cómo viviendo la vida. No sé si es parecido, no la vi. Por eso, ¿de qué año es la peli? 2010-2011, ya te digo. Bueno, ya te digo. No era para generar ahí, solamente quería saber. ¿La viste hoy? Qué bueno. Hoy la vi, así es. Bueno, mira lo que decías de Ana Frank, no lo había pensado. También, el holocausto desde la visión de una niña. Una niña judía, claro. El diario de Ana Frank, interesante. Hoy decíamos, fuera del aire también, que no es que creamos que la infancia es algo que hay que sufrir, pero está bueno, muchas veces hablamos de Disney y demás cosas, y también hay otra parte de muchos niños. Siempre, y niñas. Sí. Sí. Igual nos hemos reído y la verdad que la infancia es color, es luz, es reírse. Lo bueno es no reprimir esas cosas justamente. Totalmente. Y dejar totalmente. Que los niños lo hagan. Y seguir haciéndolo, me parece, hoy sacar ese niño que uno tiene dentro, que es la posibilidad de crear, es la posibilidad de jugar y de permitirse ser otro ante toda esta seriedad que nos circula, que no nos quiere dejar reír. Me parece que ese es el niño que llevamos adentro y nunca perderlo. Como decíamos en la editorial, está bueno dejarnos contagiar por esas cosas. Otra película que vi ayer, puedo poner un videoclub, mirá. Machuca, de Andrés Wood. Esta está, también tiene que ver con una época bastante particular latinoamericana. Es la transición entre el gobierno de Allende y Pinochet. Es en Chile. Y tiene que ver con un experimento que fue, digamos, la peli está basada en un hecho real. Obviamente el nombre de las instituciones está cambiado y demás, pero tiene que ver con un experimento, entre comillas, que fue introducir en una escuela muy prestigiosa de Chile a un grupo de niños de los barrios más bajos. Para esta escuela, su director era un cura. Su objetivo era empezar a laburar la educación sin prejuicios, sin discriminación. Bueno, y esa mezcla entre miles de comillas genera un montón de cosas dentro de la escuela. Y es muy interesante porque todo el trasfondo tiene que ver con esa realidad política que se estaba llevando a cabo en Chile. Machuca se llama. Está en YouTube también entera. YouTube lo tenía que pagar un par. Seguramente lo voy a tener que ver. Sí, está muy buena. Bueno. Dos horitas ahí. Pero de repente vamos a pasar de esa niñez de los 70 a otra cosa. Dale. Y a los que nacimos en el 87 o antes, decíamos del 70 al 87, se nos ha puesto el nombre de Generación X. Porque sí, reunimos un par de características que Seba a continuación va a describir, ¿no, Seba? Sí, te puedo contar algunas cositas de lo que sería la Generación X. Dale. De la que acá muchos jovencitos no entrarían. Estamos entrando nosotros de 1970 hasta 1987 por grandes hechos que han ocurrido en nuestra historia, digamos. Como algún ejemplo, fuimos la primera generación que jugó con videojuegos. Antes no existía. Fuimos a los parques de diversiones, vimos caricaturas a color, tuvimos muchas transiciones en nuestro paso. Sí. Fuimos y somos los últimos en grabar canciones de la radio en cassette y vimos películas en versión beta y VHS. Seguramente se acuerdan de todo eso. Sí. Los Aritos Gatos me decía que lo viste en VHS. Todas esas. A nosotros nos pasaron dos grandes cosas históricas, que fue, bueno, la caída de la Torre Gemela como un hecho importante en el 2001 y la caída del Muro de Berlín, para que lo sepan. Así ven la comparación de en 1989. Ah. En eso que marcó la historia del mundo. Sí. Digamos, en dos tipos de sentidos. Jugamos con el Double Dragon, Street Fighter, empezamos el Mortal Kombat, el Tetris, el Mario Bros. Nos pegábamos a la tele a mirar con Hugo, a jugar con Hugo. ¡Ay, sí! ¿Se acuerdan de a jugar con Hugo? ¿Nunca vieron a jugar con Hugo? ¿A jugar con Hugo? Sí. Y nosotros teníamos, usábamos el teléfono de red fija. Eso me hace acordar a una... A ver, vale aclarar, perdón, que todo esto se extendió. Lo que estábamos diciendo es que en ese momento fue cuando explotó todo eso. Claro, claro, que nos cruzó transversalmente, digamos, tal en cual. Ese sentido. Te quería contar, no sé si puedo contar esa historia, pero es de un amigo igual esto de teléfono red fija. Viste que había líneas calientes en un momento, hace un montón. Hotline, esas líneas que vos llamabas y no sé, era toda una mentira. Y a este amigo un día le llegan como 800 pesos que tiene que pagar, a la madre en realidad, de pequeño, él llamaba, de Islas Caimán. No. Islas Caimán, Islas Cook, no sé, llamando a eso. Y bueno, me hizo acordar como una manera de divertirnos, la red fija. Bueno, mira, ahora me haces acordar que decís Hotline. A mí me pasó en séptimo grado que yo ya escuchaba los Red Hot Chili Peppers en ese momento. Y un día en el pizarrón puse Red Hot, viste que uno ponía. Y mi maestra de ese momento pensó que me refería a eso, a esas redes. Me mandó a dirección, me dijo de todo, la ignorante. Porque decía que yo ponía cosas chanchas en el pizarrón. Y era Red Hot de Red Hot Chili Peppers. Mira. Me recuerdo eso porque me sentí mal, ¿viste? Cuando decís, me retás y no tenés idea. Sí. Pero bueno, pasa. Y de todas estas cosas que han cambiado, mira, vimos los primeros celulares, los que parecían unos ladrillos, esos grandotes. Los ladrillos, propiamente dicho. El Nokia. El Nokia ese como el primer celular. Y nunca pensábamos que iba a aparecer Internet. O sea, nunca pensamos que lo que hoy estamos viviendo sería algo tan cotidiano. Y los disquetes eran gigantes. ¿Viste? Sí, sí, sí. Vos sabés que hablando de Generación X, hay dos películas. Yo vi una que se llama en realidad Reality Bites, que es una comedia romántica estadounidense del año 94, que es la primera película de Ben Stiller como director, que labura Winona Ryder, Ethan Hawke. Y lo que habla de la Generación X es como esa generación perdida, que empieza a ver que no hay futuro. Claro. Más que se me hace más los 90 acá, igual. No, y es que viene con el 89, digamos, la caída del Muro de Berlín, el ¿cómo se podría decir? El postmodernismo, digamos, la caída de las ideas, supuestamente, desde el Muro de Berlín hacia adelante. Y te quería contar alguna cosita más. A ver. Somos, como que esto es la Generación X, somos la generación de Shuya, sí, de Robotech, de G.I. Joe, de los Halcones Galácticos, los Thundercats, los Transformers, He-Man, las Tortugas Ninja, del Correcamino, los Supercampeones, de Mazinger, de los Pitufos, la Pantera Rosa, sí, los Picapiedras, los mirabas. Los Locomía. El Pájaro Loco, claro. Pudimos ver esa transición también, vimos los Locomía. En Susana. Claro, vimos la creación de los primeros videoclips también. De muchos colores. De muchos colores. Y bueno, un montón de cosas que han pasado en esta Generación X que si nos seguimos contando, por ejemplo, la PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, las Xbox, todo lo que salió después. Tal cual. Nosotros lo vivimos y lo empezamos a utilizar como una manera de experimentar. Y sí. Qué loco todo lo que ha pasado, ¿no? En esa generación. Un montón de tiempo, sí.